Si llegas hasta el final de este audiolibro, te prometo algo poderoso, nunca más volverás a perder tu tiempo de la misma manera. Cada minuto que escuches aquí será una inversión que cambiará tu vida, porque el verdadero secreto no está en tener más horas, sino en aprender a vivirlas con propósito, intensidad y claridad. Déjame preguntarte algo, ¿cuántas veces te has sorprendido diciendo mañana empiezo? ¿Cuántas oportunidades han pasado de largo porque estabas distraído, dudando o atrapado en la comodidad de la procrastinación? El tiempo no espera, no se detiene y no se repite. Mientras lo desperdicias, alguien más lo está usando para construir su éxito, su paz y su futuro. Hoy tienes una decisión frente a ti, seguir viviendo como antes o descubrir cómo adueñarte de tu tiempo para siempre. Este audiolibro será tu mapa, tu guía y tu recordatorio constante de que la vida no se mide en años, sino en momentos aprovechados. Quédate hasta el final y comprobarás que no volverás a mirar el reloj de la misma manera. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, darle like a este vídeo, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que también necesite despertar. Tu tiempo vale demasiado para guardarte este mensaje solo para ti. Capítulo 1. El valor oculto del tiempo. El tiempo es el tesoro más valioso que posees, aunque a menudo lo trates como si fuera algo infinito. Puedes recuperar el dinero perdido, reconstruir relaciones dañadas e incluso reinventarte después de los fracasos, pero jamás podrás recuperar los segundos que ya pasaron. Cada minuto que se escapa de tus manos es una oportunidad única que nunca regresa. Este capítulo es un recordatorio poderoso, si aprendes a valorar tu tiempo, aprenderás a valorar tu vida. 1. El tiempo como recurso no renovable. El tiempo es el único recurso que no se renueva. Cada mañana, recibes un depósito invisible de horas y minutos, pero no sabes cuántos te quedan en la cuenta. Nadie tiene garantizado el mañana. Ese simple hecho debería hacer que cada instante sea tratado como oro puro, pero la realidad es que solemos gastarlo en distracciones pequeñas que no dejan huella. Piensa por un momento, si el dinero que tienes en el banco desapareciera cada día, ¿lo gastarías sin cuidado? Seguramente no. Sin embargo, eso es exactamente lo que pasa con tu tiempo. No puedes ahorrar las horas de hoy para usarlas mañana. Lo que no usas, se pierde para siempre. La diferencia entre quienes logran grandes resultados y quienes se quedan atrapados en la mediocridad está en la forma en que gestionan su tiempo. No es que tengan más horas, es que deciden utilizarlas con intención. Ahí radica el verdadero poder. Y es que cuando entiendes que el tiempo es limitado, cada acción adquiere un significado especial. Vivirás con más urgencia, con más claridad y con más enfoque. Esa conciencia será la chispa que encienda tu transformación. 2. La ilusión de tener mucho tiempo. Una de las trampas más peligrosas es creer que siempre habrá tiempo. Nos repetimos frases como, lo haré mañana, ya tendré oportunidad o, no es el momento todavía. Esa ilusión crea un espejismo cómodo, pero letal. Mientras pospones, la vida sigue avanzando. Lo cierto es que mañana puede que no exista, y esa verdad, aunque dura, es liberadora. Cuando asumes que el tiempo es finito, dejas de esperar el momento perfecto y empiezas a crear tus propios momentos. El que siempre espera, nunca actúa, y el que nunca actúa, nunca transforma su vida. Quienes triunfan no son los que esperan que todo se alinee, sino los que hacen lo mejor con lo que tienen, aquí y ahora. Esa mentalidad de acción inmediata rompe la ilusión de tener mucho tiempo y convierte cada día en un campo fértil de posibilidades. Así que la próxima vez que quieras postergar, recuerda, la ilusión de tener tiempo es la excusa más cara que pagarás en tu vida. Y el precio es tu propio futuro. 3. ¿Cómo medimos nuestro día? Medimos nuestros días en horas y minutos, pero la verdadera medida debería ser en resultados y experiencias. Un día puede parecer largo o corto dependiendo de cómo lo vivas. 10 horas frente a una pantalla pueden sentirse vacías, mientras que una hora invertida en un proyecto significativo puede dejarte una sensación de plenitud enorme. El problema es que la mayoría vive midiendo el tiempo por el reloj, no por el impacto. Creemos que estar ocupados es igual a ser productivos, pero estar ocupado no significa avanzar. La diferencia está en que tanto de lo que haces te acerca a lo que realmente quieres. Imagina que tu vida fuera un libro. Cada día, escribes una página. ¿Qué historia estás escribiendo? ¿Una llena de repeticiones y excusas, o una llena de logros, aprendizajes y momentos inolvidables? La manera en que mides tus días define el rumbo de tu historia. Si cambias la métrica, de minutos a resultados, empezarás a ver tu tiempo con ojos nuevos. Y esa es la clave para dejar de malgastarlo en lo irrelevante. 4. El costo invisible de la procrastinación. Procrastinar parece inofensivo, solo unos minutos más en redes sociales, solo un episodio más de esa serie, solo un café más antes de empezar. Pero la verdad es que cada una de esas pequeñas decisiones tiene un costo invisible, el precio de las oportunidades perdidas. Mientras pospones tus metas, la vida sigue corriendo. Las oportunidades que no aprovechas se desvanecen, y lo peor es que muchas de ellas no vuelven jamás. La procrastinación roba en silencio, sin hacer ruido, pero cuando te das cuenta, ya ha vaciado gran parte de tu tiempo más valioso. El costo no es solo externo, también es interno. Procrastinar genera culpa, estrés y un peso emocional que te frena aún más. Es un círculo vicioso, postergas porque sientes que no puedes, y cuanto más postergas, menos puedes. Romper con este ciclo empieza con reconocer que cada minuto procrastinado es un minuto de vida regalado al vacío. Y créeme, hay pocas cosas más dolorosas que mirar atrás y descubrir que el ladrón eras tú mismo. 5. Redefinir lo urgente y lo importante. Muchas veces vivimos esclavos de lo urgente, correos, llamadas, problemas de última hora. Pero lo urgente rara vez es lo más importante. Y lo importante, lo que realmente define tu vida, tu salud, tus sueños, tus relaciones, casi nunca aparece en la lista de urgencias. Si no aprendes a diferenciar entre lo urgente y lo importante, tu vida será un incendio constante en el que apagas fuegos pequeños mientras tus grandes proyectos se consumen en silencio. Urgente es lo que otros demandan de ti. Importante es lo que tu corazón demanda para ti. El secreto de quienes administran bien su tiempo está en priorizar lo importante aunque no arda, aunque no grite, aunque no aparezca en rojo en tu calendario. Porque lo importante es lo que construye futuro. Y aquí está la clave, cuando empieces a enfocarte en lo importante, dejarás de sentir que el tiempo se te escapa. En el próximo capítulo, descubriremos cuáles son los ladrones de tiempo más comunes y cómo identificarlos, para que nunca más te atrapen por sorpresa. Capítulo 2. Identifica tus ladrones de tiempo. El tiempo no siempre se pierde de manera evidente. Muchas veces, se nos escurre de las manos a través de pequeños hábitos, distracciones y compromisos que parecen inofensivos, pero que en conjunto consumen horas enteras de nuestra vida. Reconocer a estos ladrones de tiempo es el primer paso para recuperar el control. Porque no basta con valorar el tiempo, hay que defenderlo activamente de todo aquello que lo roba en silencio. 1. Redes sociales y distracciones digitales. Vivimos en una era donde cada notificación es una trampa disfrazada. Revisar solo un minuto el teléfono puede convertirse en media hora de desplazamientos sin sentido en redes sociales. Lo peligroso no es solo el tiempo que consumes, sino la energía mental que pierdes en el proceso. Las redes sociales fueron diseñadas para captar tu atención, no para liberarla. Cada me gusta o comentario es un estímulo que tu cerebro traduce en recompensa. Y cuanto más caes en esa dinámica, más difícil se vuelve desconectarse. El precio que pagas no es solo el tiempo perdido, sino la desconexión de tu propio propósito. Imagina todo lo que podrías lograr si ese mismo tiempo lo invirtieras en aprender una nueva habilidad, en ejercitarte o en avanzar en un proyecto personal. La diferencia entre estancarte y progresar está, muchas veces, en esos minutos robados por las pantallas. Si logras poner límites claros al uso de la tecnología, descubrirás que tienes más tiempo del que pensabas, y ese es un poder inmenso. 2. Conversaciones improductivas. ¿Cuántas veces has pasado horas hablando de lo mismo sin llegar a ninguna conclusión? Las conversaciones improductivas son otro ladrón de tiempo disfrazado. Pueden parecer inofensivas, pero en exceso te quitan claridad, energía y, sobre todo, dirección. No se trata de evitar a las personas ni de cortar lazos, sino de reconocer cuando una charla aporta valor y cuando solo drena tu vitalidad. El problema surge cuando pasas más tiempo hablando de lo que vas a hacer que haciéndolo de verdad. La clave está en aprender a guiar las conversaciones hacia soluciones y aprendizajes, en lugar de quedarte atrapado en quejas o en discusiones circulares. El lenguaje crea realidades. Si hablas de crecimiento, crecerás. Si hablas de problemas eternamente, te quedarás en ellos. Recuerda, una conversación puede ser un puente hacia la acción o una cadena que te inmoviliza. La elección siempre está en tus manos. 3. Multitasking vs. Enfoque real. El multitasking se ha vendido como una habilidad moderna, pero en realidad es una ilusión peligrosa. Intentar hacer varias cosas a la vez no significa ser productivo. Significa dividir tu atención y reducir tu calidad de trabajo. El resultado, más cansancio y menos resultados. Cuando tu mente salta de una tarea a otra, cada cambio genera un costo de reinicio. Pierdes segundos, a veces minutos, en volver a concentrarte. Esa acumulación de interrupciones internas hace que tus horas se evaporen sin darte cuenta. El enfoque real, en cambio, es un superpoder. Concentrarte en una sola tarea, con intensidad y sin distracciones, multiplica tu productividad. Lo que normalmente tardarías 3 horas, podrías hacerlo en una. El secreto está en profundizar, no en dispersarte. Si quieres avanzar de verdad, cambia la pregunta, no en cuántas cosas puedo hacer hoy, sino qué cosa importante puedo hacer hoy con total enfoque. Esa respuesta puede transformar tu vida. 4. La trampa de decir sí a todo. Decir sí a todo es una de las formas más comunes de perder el control del tiempo. Cada vez que aceptas una petición que no te acerca a tus metas, estás regalando minutos y horas que nunca volverán. Y muchas veces lo haces por miedo a decepcionar, por hábito o por querer complacer. El problema es que cada sí a lo ajeno es un no a lo tuyo. Decir sí a compromisos innecesarios significa decir no a tus proyectos, a tu descanso, a tu crecimiento personal, y ese costo se acumula con el tiempo hasta que un día te das cuenta de que has vivido la agenda de otros, no la tuya. Aprender a decir no con respeto, pero con firmeza, es un acto de amor propio. Es poner límites claros para proteger lo más valioso que tienes, tu tiempo y tu energía. Cuando empieces a decir menos sí automáticos, descubrirás algo increíble, ganarás respeto, porque las personas valoran a quien sabe lo que quiere y defiende su espacio. 5. El autosabotaje y la procrastinación consciente. Hay ladrones de tiempo externos, pero también internos. El autosabotaje es cuando, aún sabiendo lo que tienes que hacer, decides distraerte, procrastinas de forma consciente, postergando lo importante y refugiándote en lo cómodo. El problema no es solo el retraso en tus metas, sino el daño a tu autoestima. Cada vez que incumples tus propias promesas, pierdes confianza en ti mismo, y esa pérdida te hace aún más vulnerable al círculo de procrastinar otra vez. Salir de este ciclo requiere valentía, reconocer tus excusas, enfrentar la incomodidad inicial y empezar aunque no te sientas listo. Porque el movimiento crea motivación, no al revés. Una pequeña acción rompe la inercia y abre la puerta al progreso. Y aquí está el punto clave. Cuando entiendas que tú mismo puedes ser tu mayor ladrón de tiempo, empezarás a asumir un poder enorme. En el próximo capítulo, descubriremos cómo cultivar una mentalidad de productividad que te permitirá vencer estos hábitos desde dentro. Capítulo 3. La mentalidad de productividad. La productividad no empieza con una agenda bien organizada ni con una lista interminable de tareas. Comienza en tu mente. La forma en que piensas, las creencias que sostienes y el diálogo que mantienes contigo mismo determinan si avanzas o si te quedas atrapado en excusas. La mentalidad de productividad no es un lujo, es la base invisible que sostiene cada logro, cada meta alcanzada y cada transformación personal. 1. Cambia tu diálogo interno. La manera en que te hablas a ti mismo puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. Si constantemente repites frases como no puedo, no tengo tiempo o ya es demasiado tarde, esas creencias se convierten en barreras que te detienen. Tu mente escucha y actúa de acuerdo con esas órdenes invisibles. Cuando transformas ese lenguaje en afirmaciones poderosas, como si puedo, mi tiempo es valioso o cada día es una oportunidad, comienzas a reprogramar tu manera de actuar. No se trata de magia, sino de entrenar tu cerebro para enfocarse en soluciones en lugar de problemas. Un diálogo interno positivo te ayuda a enfrentar los desafíos con más resiliencia. En vez de rendirte ante el primer obstáculo, encuentras la manera de adaptarte y seguir adelante. La productividad es menos difícil cuando tu voz interior se convierte en un coach que te impulsa en lugar de un crítico que te sabotea. Hazte una pregunta clave: ¿cómo me estoy hablando hoy? Si quieres cambiar tus resultados, empieza cambiando tus palabras. 2. Crea un propósito claro. No puedes ser productivo si no sabes hacia dónde vas. La productividad sin propósito es como remar con fuerza en un bote sin timón. Gastas energía, pero no avanzas en la dirección correcta. El propósito es ese faro que te guía y te recuerda por qué haces lo que haces. Cuando defines un propósito claro, cada tarea adquiere sentido. Dejas de actuar por inercia y empiezas a tomar decisiones alineadas con tus valores y metas. Ese nivel de claridad elimina la confusión y te da una motivación más profunda que cualquier lista de pendientes. Un propósito claro no tiene que ser grandioso ni complejo. Puede ser tan simple como querer mejorar tu salud, apoyar a tu familia o desarrollar una habilidad. Lo importante es que sea tuyo, auténtico, y que lo sientas como una brújula personal. Recuerda, no existe productividad real sin dirección. Descubrir tu propósito es la mejor inversión de tiempo que puedes hacer. 3. La disciplina como músculo. Mucha gente cree que la productividad depende de la motivación, pero la motivación es inestable, un día la tienes y al siguiente desaparece. La verdadera clave es la disciplina. La disciplina es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. No se trata de esperar a sentir ganas de hacer algo, sino de hacerlo porque lo decidiste. Cada vez que cumples con lo que dijiste que harías, refuerzas tu identidad como una persona confiable, no solo para los demás, sino para ti mismo. Y esa confianza interna es la base de un crecimiento sostenido. Al principio, puede ser incómodo, como levantar pesas por primera vez. Pero con la práctica, la disciplina se convierte en un hábito automático, y entonces descubres que avanzar ya no es una lucha, sino parte natural de tu vida diaria. La disciplina no es rigidez, es libertad. Te libera del caos, de la procrastinación y de vivir a merced de las excusas. 4. Visualización de resultados. Antes de lograr algo en el mundo real, tienes que verlo en tu mente. La visualización es una herramienta poderosa porque activa en tu cerebro los mismos circuitos que usas cuando realmente actúas. Al imaginar con detalle el resultado que deseas, programas a tu mente para trabajar en esa dirección. No se trata solo de soñar despierto, sino de crear un mapa mental claro. Cuando visualizas tus metas cumplidas, tu cerebro empieza a identificar oportunidades, recursos y caminos que antes ignoraba. En otras palabras, entrenas a tu mente para enfocarse en el éxito. Los atletas de élite usan la visualización para mejorar su rendimiento. Tú también puedes hacerlo en tu vida diaria. Imagina la reunión que quieres dominar, el hábito que quieres consolidar o el proyecto que deseas terminar. Verlo con nitidez aumenta tu confianza y tu disposición para actuar. Visualizar es preparar el terreno, actuar es plantar la semilla. Juntos, ambos procesos crean resultados extraordinarios. 5. Dejar de esperar el momento perfecto. El mayor enemigo de la productividad es la espera eterna del momento perfecto. Creemos que necesitaremos más tiempo, más recursos, más experiencia o más motivación. La verdad es que ese momento ideal nunca llega. El único instante que tienes seguro es el presente. Cada vez que pospones, entrenas a tu cerebro a retrasar la acción. Y mientras más lo haces, más difícil resulta romper el ciclo. La perfección es una trampa que roba tu energía y te mantiene en la ilusión de que algún día lo harás. La clave está en empezar ahora, aunque sea con pasos pequeños e imperfectos. El progreso real se construye con acción, no con espera. Cada intento, incluso con errores, te acerca más a tu meta que cualquier plan perfecto que nunca ejecutaste. En el próximo capítulo veremos cómo priorizar lo verdaderamente importante para que tu energía no se disperse, sino que se concentre en lo que realmente transforma tu vida. Capítulo 4. El poder de la prioridad. Cuando no tienes prioridades claras, la vida decide por ti. Cada día estamos rodeados de tareas, notificaciones, demandas y compromisos que luchan por ocupar nuestro tiempo. Pero la verdad es simple. No todo lo que haces tiene el mismo peso, ni todo lo que parece urgente es realmente importante. El poder de la prioridad no consiste en hacer más, sino en hacer lo que realmente transforma tu vida. Este capítulo es una invitación a elegir con intención, a poner tu energía donde de verdad genera resultados, y a liberarte de la falsa presión de estar ocupado. 1. Regla 80/20 en acción. El principio de Pareto nos recuerda una verdad poderosa: el 20% de tus acciones genera el 80% de tus resultados. Sin embargo, la mayoría de las personas invierte su tiempo en el 80% de tareas que apenas producen impacto. Reconocer esta ley no solo cambia tu agenda, cambia tu destino. Pregúntate, ¿estoy dedicando mis horas a lo que de verdad mueve la aguja en mi vida? Aplicar la regla 80/20 no es un ejercicio teórico, es práctico y liberador. Significa identificar cuáles son las actividades que producen el mayor valor y protegerlas a toda costa. Para algunos será dedicar más tiempo a su salud, para otros a su carrera, y para otros, a sus relaciones más significativas. Lo importante es que seas brutalmente honesto contigo mismo. El truco está en tener el valor de soltar lo que no suma. No es fácil, porque culturalmente se nos ha enseñado a llenar el día con ocupaciones. Pero vivir enfocado en tu 20% es un acto de valentía. Es declarar que tu tiempo es demasiado valioso para diluirlo en lo trivial. Cuando aprendes a mirar tu vida con los ojos de la regla 80/20, te conviertes en dueño de tu productividad. En el próximo punto veremos cómo distinguir lo esencial de lo trivial con más claridad aún. 2. Distinguir lo esencial de lo trivial. La línea entre lo esencial y lo trivial no siempre es evidente. Muchas veces confundimos lo urgente con lo importante. Atender un mensaje puede sentirse vital, pero quizá lo que realmente cambiaría tu vida es trabajar en ese proyecto que llevas meses posponiendo. Lo esencial es aquello que tiene un impacto real a largo plazo. Lo trivial es lo que desaparece sin dejar huella. Para detectar lo esencial, hazte una pregunta simple: ¿esto me acerca o me aleja de mi propósito? Las respuestas sinceras suelen ser incómodas, pero iluminadoras. Descubrirás que gran parte de tu tiempo se escapa en distracciones disfrazadas de necesidad. Aprender a filtrar es un entrenamiento. Al inicio cuesta, porque estamos acostumbrados a reaccionar a todo. Pero cuanto más ejercites esta habilidad, más claridad tendrás. Y con claridad, llega poder. El poder de decir no a lo innecesario y sí a lo que realmente cuenta. Una vez que identificas lo esencial, todo tu mundo se reorganiza. Y ahí es donde entra la siguiente habilidad fundamental, el arte de delegar. 3. El arte de delegar. Delegar no es un signo de debilidad, es un signo de inteligencia. A menudo creemos que debemos hacerlo todo, que nadie puede hacerlo mejor que nosotros. Ese pensamiento no solo es falso, es destructivo. Delegar significa liberar espacio mental y físico para lo que realmente solo tú puedes hacer. Las personas más exitosas no son las que hacen más cosas, sino las que eligen con maestría en qué poner su energía. Delegar te obliga a confiar, a soltar el control, y a aceptar que tu tiempo es demasiado valioso para malgastarlo en tareas que otros pueden realizar. Piensa, ¿cuánto de tu día se va en cosas que no requieren tu genialidad, pero te roban energía? Esas son las tareas perfectas para delegar. Delega lo repetitivo, lo mecánico, lo que no requiere tu toque personal. Reserva tu mente para crear, decidir y avanzar. Y cuando delegas, no solo ganas tiempo, también multiplicas resultados, porque mientras otros hacen lo que les corresponde, tú puedes enfocar tu fuerza en lo que verdaderamente transforma tu vida, pero para ello necesitas también aprender a decidir rápido. 4. ¿Cómo decidir rápido? Cada decisión pendiente es una fuga de energía. La indecisión es un ladrón invisible del tiempo. Decidir rápido no significa ser impulsivo. Significa tener claridad sobre tus prioridades y actuar sin perder horas en dudas. Cuanto más claro es tu propósito, más fácil es elegir. El miedo a equivocarnos es lo que más nos paraliza, pero la verdad es que no existe decisión perfecta. Solo existe movimiento o estancamiento. Tomar una decisión, aunque no sea la ideal, te pone en marcha, y siempre es más valioso avanzar que quedarte detenido. Un truco poderoso es establecer límites de tiempo para decidir. ¿Este tema es menor? Decide en menos de 5 minutos. ¿Es más relevante? Dedícale un plazo, pero no lo eternices. Recuerda, la velocidad en decidir libera energía para ejecutar. Y esa ejecución consciente cobra vida cuando aprendes a diseñar tus días con intención. El último paso para dominar tus prioridades. 5. Diseñar días con intención. Un día bien diseñado no es aquel lleno de tareas, sino aquel alineado con tus prioridades. Significa comenzar con claridad, que tres cosas son esenciales hoy, el resto es ruido. Diseñar tu día con intención es elegir dónde pondrás tu mejor energía y qué dejarás fuera. La intención convierte un día común en un día transformador. Te permite cerrar la jornada con satisfacción, no por haber estado ocupado, sino porque avanzaste en lo que realmente importa. Y eso genera un efecto acumulativo. Pequeños avances intencionales crean grandes resultados con el tiempo. No diseñar tu día es dejarlo al azar. Y el azar suele entregárselo a las distracciones. Cuando tienes un plan, aunque sea simple, tu mente encuentra dirección y propósito. Un calendario intencional es como un mapa, evita que te pierdas en lo trivial. Y cuando logres dominar tus prioridades, te darás cuenta de algo aún más poderoso. No basta con organizar tu agenda, también necesitas dominar tu energía. Ese será nuestro próximo viaje en el capítulo que sigue. Capítulo 5. Hábitos que liberen tu tiempo. El tiempo no se libera con buenas intenciones, sino con hábitos concretos que actúan como guardianes de tu día. Cada acción repetida se convierte en un patrón que puede robarte horas o devolvértelas. La diferencia entre una persona atrapada en la prisa y otra que vive con espacio para lo importante no está en la cantidad de tareas, sino en los hábitos que sostienen su rutina. En este capítulo, descubrirás prácticas simples pero poderosas que transformarán tu vida y te permitirán recuperar control sobre lo que más valoras. 1. Rutinas matutinas efectivas. La mañana es el escenario donde se define el ritmo del resto del día. Una rutina matutina efectiva no se trata de llenar tu agenda de actividades, sino de crear un ritual que te coloque en el estado mental y físico correcto. ¿Quién controla su mañana? Controla su vida. Empieza por identificar tres acciones que te carguen de energía y claridad. Puede ser leer, escribir, meditar, ejercitarte o planificar tus tres prioridades del día. No importa si tomas 10 minutos o una hora, lo que importa es la consistencia. Esa pequeña inversión inicial te rinde dividendos durante todo el día. Las mañanas sin dirección suelen llevar a un día caótico, lleno de improvisación y distracciones. Una rutina sólida, en cambio, Funciona como una armadura invisible que te protege del desorden externo. Te vuelves más intencional y menos reactivo. Cuando descubres el poder de una mañana bien utilizada, te das cuenta de que cada hábito es una palanca de tiempo. Y si hablamos de palancas, el siguiente paso es aprender a eliminar decisiones innecesarias que drenan tu energía. 2. Eliminación de decisiones innecesarias. Cada decisión que tomas consume energía mental. Al despertar, tu mente tiene un depósito limitado de claridad y fuerza de voluntad. Si lo gastas en cosas triviales, como elegir qué ropa usar o qué desayunar, llegarás desgastado a las decisiones que realmente importan. El secreto está en simplificar. Personas altamente productivas crean sistemas que reducen la cantidad de decisiones pequeñas que deben tomar cada día. Desde planificar su ropa semanalmente hasta definir menús predecibles, estas estrategias liberan espacio mental. Esto no se trata de rigidez, sino de estrategia. Entre menos tiempo malgastes en lo trivial, más energía tienes para lo significativo. Un cerebro despejado se convierte en un arma poderosa para la creatividad y la ejecución. Y al liberar tu mente de estas pequeñas decisiones, ganas enfoque para lo grande. El siguiente hábito lleva esta idea aún más lejos: automatizar lo que no debería robarte tiempo nunca más. 3. Automatización de tareas simples. La automatización es uno de los secretos más poderosos de quienes logran más en menos tiempo. Todo lo que puede repetirse y no requiere tu intervención directa debe convertirse en un sistema automático. Desde pagos programados hasta recordatorios automáticos, la tecnología es tu aliada. Piensa en cuánto tiempo pierdes en tareas administrativas o repetitivas. La automatización elimina el peso de tener que recordar y ejecutar lo mismo una y otra vez. Así, liberas espacio mental y emocional para centrarte en lo que solo tú puedes aportar. Automatizar también significa confiar en herramientas que trabajan por ti en segundo plano. Es como tener un asistente invisible que te quita cargas. Cuantas más piezas delegues a un sistema, más energía tendrás para enfocarte en tu 20% de impacto real. Y aquí entra un hábito clave: organizar lo que haces en listas inteligentes que guíen tu acción en lugar de depender únicamente de la memoria. 4. Uso inteligente de listas. Las listas no son solo papel y tinta, son mapas de enfoque. Una lista bien diseñada transforma el caos en claridad. Sin embargo, no todas las listas son productivas. Muchas personas cometen el error de llenarlas con 30 tareas, cuando en realidad solo 3 son esenciales. El uso inteligente de listas consiste en jerarquizar. Define cuáles son las 3 acciones clave del día y colócalas arriba. Lo demás es secundario. Al trabajar con este método, cada día te acercas más a tus metas sin sentirte abrumado por la cantidad. Además, tachar una tarea terminada libera dopamina en el cerebro, generando una sensación de logro que alimenta tu motivación. Pero cuidado, no confundas tachar cosas triviales con progreso real. Tu lista debe ser un filtro de lo importante, no un refugio para la procrastinación. Las listas se convierten en un faro cuando las usas con intención. Y al final del día, el hábito más poderoso es cerrar cada jornada con un ritual que te prepare para descansar y comenzar de nuevo con energía. 5. Ritual nocturno para cerrar el día. Las noches marcan el final de tu jornada, pero también el inicio del siguiente día. Un ritual nocturno efectivo te ayuda a desconectar, recargar y preparar tu mente para descansar profundamente. No se trata solo de dormir, sino de cerrar ciclos. Comienza evaluando tu día. ¿Qué lograste? ¿Qué puedes mejorar mañana? Escribir estas reflexiones te da claridad y evita que tu mente se quede atrapada en pensamientos circulares durante la noche. El descanso se vuelve más reparador cuando cierras con intención. Apaga pantallas. Dedica unos minutos a leer algo ligero o practicar gratitud. Tu cerebro asocia estas señales con calma, lo que facilita el sueño profundo. Y un buen descanso no es un lujo. Es un hábito productivo que alimenta tu energía para el día siguiente. Cuando descubres el poder de un buen ritual nocturno, entiendes que tu tiempo no solo depende de tu agenda, sino también de tu nivel de energía. Y precisamente en el próximo capítulo aprenderemos a dominar no solo la organización del tiempo, sino la energía que lo mueve todo. Capítulo 6. Domina tu energía, no solo tu agenda. Puedes tener la agenda más organizada del mundo, con cada hora planificada al detalle, y aún así fracasar si no cuentas con la energía necesaria para ejecutar esas tareas. La productividad real no depende únicamente del tiempo que gestionas, sino de la fuerza con la que enfrentas cada día. Tu energía es la gasolina que enciende la maquinaria de tu vida, y aprender a dominarla es la clave para alcanzar resultados extraordinarios. 1. La conexión entre energía y tiempo. El tiempo es lineal, pero la energía es variable. Puedes tener 8 horas libres y no aprovecharlas, o tener solo 2 y lograr más de lo que lograste en toda la semana. La diferencia no está en el reloj, sino en cómo gestionas tu energía. Tu cuerpo y tu mente trabajan en ciclos. Hay momentos de mayor enfoque y momentos de fatiga. Identificar cuándo estás en tu punto máximo de energía te permite asignar tus tareas más importantes a esas horas de oro. Así, trabajas con tu biología en lugar de pelear contra ella. Piensa en la energía como en una cuenta bancaria. Cada acción que realizas, cada emoción que experimentas, deposita o retira de esa cuenta. Si gastas demasiado en distracciones o preocupaciones, llegarás sin fuerzas a lo que realmente importa. Cuando entiendes esta conexión, dejas de obsesionarte con el tiempo y empiezas a proteger tu energía. Y una de las llaves más poderosas para hacerlo es la alimentación. 2. Alimentación y productividad. Lo que comes no solo afecta a tu cuerpo, afecta directamente tu nivel de claridad mental, concentración y motivación. Una dieta cargada de azúcares y procesados puede darte un pico de energía momentáneo, pero luego viene la caída, cansancio, falta de enfoque y deseos de procrastinar. Los grandes líderes y emprendedores saben que la productividad empieza en el plato. Incluir alimentos ricos en nutrientes, proteínas y grasas saludables mantiene estable tu energía durante el día. No se trata de obsesionarte, sino de elegir conscientemente. Cada comida puede convertirse en un aliado o en un enemigo silencioso de tu productividad. Pregúntate, ¿esto que voy a comer me acercará o me alejará de mis metas? La respuesta cambia tus hábitos de manera automática. Y aunque la alimentación es clave, no basta por sí sola. El descanso estratégico es otro pilar esencial en el dominio de tu energía. 3. Descanso estratégico. Dormir no es perder tiempo, es invertirlo en regenerar tu energía. Sin descanso, ninguna técnica de productividad funciona. Sin embargo, descansar no solo significa dormir 8 horas, sino también incluir pausas estratégicas durante el día. Tu cerebro no fue diseñado para trabajar sin parar. Estudios demuestran que después de 90 minutos de concentración intensa, el rendimiento cae. Hacer una pausa corta para respirar, estirarte o caminar te devuelve claridad y enfoque. El descanso también incluye microsiestas, meditación breve o simplemente desconectarte de pantallas por unos minutos. Estas pequeñas inversiones generan un retorno gigantesco en tu capacidad de atención. Aprender a descansar es aprender a renovarte. Y nada potencia tanto esa renovación como el ejercicio físico, tu generador natural de enfoque y motivación. 4. Ejercicio como generador de enfoque. El ejercicio no solo moldea tu cuerpo, moldea tu mente. Cuando te mueves, liberas endorfinas y oxigenas tu cerebro, lo que aumenta tu capacidad de concentración y reduce el estrés. No necesitas pasar horas en el gimnasio. 20 o 30 minutos al día ya pueden transformar tu nivel de energía. El movimiento físico rompe la inercia mental. ¿Te has sentido atrapado en pensamientos circulares o sin motivación? Un entrenamiento breve es suficiente para reactivar tu sistema nervioso y abrir espacio a nuevas ideas. El ejercicio también se convierte en un ritual de disciplina. Cada vez que lo practicas, entrenas tu mente para superar la pereza y mantener constancia. Ese mismo músculo de disciplina lo aplicas después en tus proyectos y metas. Y aquí surge una verdad poderosa: cuando te cuidas físicamente, estás entrenando para la vida. Pero incluso el ejercicio necesita equilibrio, porque si no sabes gestionar tus límites, puedes caer en el agotamiento mental. 5. ¿Cómo evitar el agotamiento mental? El agotamiento no llega de golpe, se acumula en pequeñas dosis, trabajar más allá de tu límite, no desconectarte, ignorar señales de fatiga. La consecuencia es un colapso que no solo afecta tu productividad, sino también tu bienestar. Para evitarlo, necesitas prácticas de higiene mental, momentos de desconexión digital, actividades recreativas, pasatiempos que te recarguen emocionalmente. Recuerda, no todo lo que te da energía viene del trabajo. Muchas veces, la inspiración surge en espacios de descanso. Otro aspecto clave es aprender a decirte a ti mismo, basta por hoy, el descanso no es pereza, es estrategia, permítete recargar para regresar con más fuerza al día siguiente. Y cuando logras evitar el agotamiento, tu energía se convierte en una fuente inagotable de resultados. Justamente, en el próximo capítulo exploraremos una habilidad esencial para proteger tanto tu energía como tu tiempo, la ciencia de decir no. Capítulo 7, la ciencia de decir no. Decir no no es simplemente rechazar una petición, es un acto de poder, de autocuidado y de respeto hacia tu tiempo y tu energía. Durante toda tu vida, habrás dicho más sí de los que realmente deseabas, y cada uno de esos sí tuvo un costo, tiempo perdido, energía drenada, oportunidades que se escaparon. En este capítulo aprenderás que decir no no significa ser egoísta, sino consciente. Porque cuando aprendes a decir no a lo que no importa, automáticamente dices sí a tu propósito y a lo que realmente transforma tu vida. 1. El miedo a decepcionar. El miedo a decepcionar es una de las principales razones por las que muchas personas se sienten incapaces de decir no. Nos preocupa lo que otros puedan pensar de nosotros. Tememos perder su aprobación, e incluso sentimos culpa. Pero, ¿qué ocurre cuando intentamos complacer a todos? Terminamos traicionándonos a nosotros mismos. Cada sí forzado es una renuncia silenciosa a nuestras propias prioridades. Es fundamental entender que no podemos controlar las reacciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestras decisiones. Cuando aceptamos compromisos que no queremos, cargamos con resentimiento, cansancio y frustración. Decir no no te hace malo ni insensible, te hace honesto contigo mismo. A largo plazo, esa honestidad genera más respeto que la complacencia. Un ejemplo práctico, piensa en esa vez que aceptaste un proyecto, una salida o una tarea que sabías que no podías o no querías hacer. ¿Qué sentiste? Probablemente estrés, desgaste y hasta enojo contigo mismo. Ahora imagina cómo habría cambiado la situación con un no firme pero respetuoso. Romper el miedo a decepcionar es un proceso gradual. Pero cada vez que logras decir no desde la autenticidad, fortaleces tu carácter y recuperas tu tiempo. Y recuerda, en el próximo subtema descubrirás que poner límites claros es la herramienta que convierte este no en una práctica diaria de libertad. 2. Aprender a establecer límites. Establecer límites no es poner muros para aislarte, sino crear puertas que deciden quién, cuándo y cómo entra en tu espacio personal y profesional. Un límite claro es una declaración de valor propio, significa que respetas tu tiempo y esperas que otros lo respeten también. Los límites no se comunican solo con palabras, sino también con acciones. Por ejemplo, si alguien te interrumpe constantemente durante tu trabajo, puedes amablemente señalar tu horario de concentración y después cumplirlo sin ceder. Eso enseña a los demás cómo tratarte. Muchas personas evitan establecer límites por miedo a generar conflictos. Sin embargo, los conflictos suelen surgir cuando no los establecemos. Cuando nunca dices lo que te incomoda, el resentimiento crece en silencio hasta explotar. Los límites, bien comunicados, no generan distancias, generan claridad y confianza. Al aprender a establecer límites, descubres que no necesitas justificar cada no con largas explicaciones. Basta con ser firme, respetuoso y consistente. Y lo mejor es que, al dominar esto, estás listo para usar el no como herramienta de libertad. Tema que exploraremos a continuación. 3. El no como herramienta de libertad. Decir no no es cerrar puertas, sino abrir espacio para lo que realmente importa. Cada vez que dices no a lo innecesario, recuperas horas de tu vida para proyectos, relaciones y momentos que nutren tu propósito. El no es un filtro que separa lo esencial de lo trivial. Imagina que tu tiempo es una mochila. Si la llenas con piedras que no te pertenecen, favor tras favor, tarea tras tarea que no deseas, pronto estarás cargando un peso insoportable. Pero cuando aprendes a soltar esas piedras con un simple no, caminas más ligero y más enfocado. La libertad que da el no no es solo externa, sino interna. Te libera de la ansiedad de cumplir expectativas ajenas, del agotamiento de sobrecargarte, y de la frustración de no avanzar en lo que realmente sueñas. Decir no es, en realidad, decir sí a tu verdadera vida. Y aquí hay algo poderoso: cuanto más practiques esta herramienta, más natural se volverá. No tendrás que dar mil excusas, tu no será suficiente. Y en el próximo subtema veremos cómo proteger tu calendario para que este no se traduzca en tiempo ganado, no solo en intenciones. 4. Proteger tu calendario. Tu calendario no es una lista de compromisos, es el reflejo de tus prioridades. Si no lo proteges, otros lo llenarán por ti. Cada reunión innecesaria, cada favor improvisado, cada interrupción aceptada es una invasión a tu tiempo que podrías haber evitado con un no da tiempo. Proteger tu calendario comienza con decidir qué merece un espacio en él y qué no. Esto significa reservar tiempo para tus proyectos importantes, tu descanso, e incluso tus momentos personales, porque si no lo agendas, no existe, y si no lo proteges, se lo llevarán los ladrones de tiempo. Un no da tiempo puede salvarte horas enteras. Imagina recibir una invitación a un compromiso que sabes que no aporta nada a tus objetivos. Si lo aceptas, pierdes energía y enfoque, pero si lo rechazas con cortesía, mantienes el control de tu agenda y envías un mensaje claro: valoras tu tiempo. El calendario es tu escudo contra la sobrecarga. Cuando aprendes a protegerlo, comienzas a trabajar con intención en lugar de reaccionar ante las demandas de otros. Y aquí viene lo mejor: al dominar esto, ganarás respeto diciendo menos, tema que exploraremos en el último subtema. 5. Ganar respeto diciendo menos. A veces pensamos que para ganar respeto necesitamos justificar cada no con explicaciones largas, pero la realidad es que el respeto viene de la claridad y la firmeza. Decir no con pocas palabras, de forma directa y sin rodeos, genera más confianza que cualquier justificación extensa. Cuando alguien ve que valoras tu tiempo, aprende a valorarlo también. Un no respetuoso pero firme enseña a los demás que no pueden cruzar tus límites sin consecuencias. Paradójicamente, esto no rompe relaciones, las fortalece, porque las construye sobre una base de respeto mutuo. Decir menos no significa ser frío, sino ser claro. Puedes rechazar con amabilidad, sin necesidad de inventar excusas. Frases como "no puedo comprometerme en este momento" o "gracias, pero no es posible" son suficientes. Tu seguridad en el no habla más fuerte que cualquier explicación. Con el tiempo, notarás que tu entorno empieza a valorarte más, no menos. Y aquí se abre la puerta al próximo capítulo: la tecnología como aliada para ganar tiempo, donde descubrirás cómo combinar esta ciencia del no con herramientas prácticas que te darán aún más control sobre tu vida. Capítulo 8. Tecnología para ganar tiempo. Vivimos en una era en la que la tecnología puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. En cuestión de segundos, un dispositivo puede ayudarte a organizar tu vida o robarte horas sin que te des cuenta. La diferencia no está en la herramienta, sino en cómo la usas. Este capítulo está diseñado para que conviertas la tecnología en tu arma secreta para recuperar tiempo, enfocarte y avanzar hacia tus metas con mayor velocidad y claridad. 1. Herramientas digitales de productividad. Las herramientas digitales han cambiado la manera en que trabajamos y gestionamos nuestras tareas, desde gestores de proyectos hasta aplicaciones de notas. Hoy tienes acceso a plataformas que pueden organizar tu vida entera en un solo lugar. La clave está en elegir bien, no en acumular aplicaciones sin un propósito claro. El error más común es descargar muchas apps creyendo que más opciones significan más control, pero demasiadas herramientas terminan creando caos. Lo esencial es seleccionar dos o tres que realmente se adapten a tu estilo de vida y a tus necesidades. Menos es más cuando se trata de productividad digital. Por ejemplo, Trello, Notion o Asana pueden ayudarte a planificar proyectos, dividirlos en pasos pequeños y asignar prioridades. Mientras tanto, aplicaciones de notas rápidas como Evernote o Google Keep te permiten capturar ideas en cualquier momento sin que se pierdan. Piensa en estas herramientas como extensiones de tu cerebro, te liberan de la carga de recordar todo y te permiten concentrarte en ejecutar. Y recuerda, en el próximo subtema exploraremos cómo estas mismas aplicaciones pueden transformar tu agenda personal y profesional. 2. Cómo organizar tu agenda con apps. Tu agenda ya no tiene que estar en papel ni en tu memoria. Hoy puedes sincronizar todas tus citas, recordatorios y metas en aplicaciones que se actualizan en tiempo real y que puedes llevar en tu bolsillo. Esto significa que nunca más tendrás que depender de tu memoria para organizar tu vida. Google Calendar, por ejemplo, no solo te permite programar eventos, sino también dividir tu tiempo por bloques, asignar colores a tus prioridades y recibir notificaciones que te mantienen en el camino. De esta manera, tu agenda se convierte en un mapa claro de lo que realmente importa cada día. Organizar tu agenda digitalmente te obliga a reflexionar sobre tus prioridades. Cuando agendas un bloque para tus proyectos importantes antes que para distracciones, tu día deja de estar controlado por otros y pasa a estar guiado por tu intención. Una agenda digital bien diseñada no solo ordena tu tiempo, sino que reduce la ansiedad. Y aquí es donde los recordatorios inteligentes entran en acción, asegurando que nada importante se te escape, como veremos en el próximo subtema. 3. Recordatorios inteligentes. Los recordatorios son más que simples alarmas. Son señales estratégicas que alinean tu atención con lo que importa en el momento justo. Cuando configuras recordatorios para tus hábitos, compromisos y proyectos, creas un sistema externo que te libera de la carga mental de tener que recordar. El poder de los recordatorios inteligentes está en su personalización. Puedes programarlos por ubicación, como una alerta al llegar a la oficina, por hora específica o incluso recurrentes para tareas clave como beber agua, hacer una pausa o revisar tus metas semanales. Algunos dispositivos incluso permiten recordatorios por voz, haciendo que establecerlos sea tan sencillo como hablar. Esto elimina excusas y convierte la tecnología en un asistente personal que siempre está a tu lado, empujándote hacia adelante. Recuerda, cada recordatorio no es una molestia, es una inversión. Son pequeñas interrupciones que previenen grandes pérdidas de tiempo. Y para evitar que esas mismas notificaciones se conviertan en distracciones, debemos hablar de cómo combatir el lado oscuro de lo digital, nuestro próximo subtema. 4. Evitar distracciones digitales. La tecnología es una espada de doble filo, lo que puede ayudarte a ganar tiempo también puede robarlo si no sabes controlarlo. Redes sociales, notificaciones constantes y aplicaciones diseñadas para mantenerte enganchado son los mayores ladrones de tiempo del mundo moderno. El primer paso es reconocer que estas distracciones no ocurren por accidente. Están diseñadas para capturar tu atención. Cada vez que desbloqueas tu teléfono sin un propósito claro, entregas minutos, y a veces horas, a actividades que no te acercan a tus metas. Por eso, herramientas como bloqueadores de aplicaciones, límites de tiempo en redes sociales o modos no molestar son esenciales. No se trata de vivir desconectado, sino de usar la tecnología a tu favor en lugar de ser usado por ella. Cuando dominas tus distracciones digitales, recuperas una claridad mental impresionante. Y ahí es donde la inteligencia artificial puede convertirse en tu mayor aliado, ayudándote no solo a evitar pérdidas de tiempo, sino a multiplicar tu productividad. 5. Usar la IA como aliado del tiempo. La inteligencia artificial ya no es cosa del futuro, es el presente, y puede ser tu mejor herramienta para ahorrar tiempo, Desde asistentes virtuales que responden correos hasta aplicaciones que generan resúmenes, la IA puede hacer en minutos lo que antes te tomaba horas. Por ejemplo, puedes usar IA para planificar tus tareas, encontrar información en segundos o incluso automatizar reportes y análisis. Estas herramientas eliminan el trabajo repetitivo y te permiten enfocarte en lo que realmente requiere tu creatividad y tu decisión. Pero aquí está la clave: la IA no sustituye tu criterio, lo amplifica. Cuanto más claro tengas tu propósito, mejor podrás guiar a la inteligencia artificial para que trabaje contigo y no en tu contra. La pregunta no es si la usarás, sino cómo. Cuando conviertes la IA en un aliado de tu tiempo, te das cuenta de que no solo gestionas mejor tu presente, sino que estás construyendo el futuro de tu productividad. Y hablando de futuro, en el próximo capítulo descubriremos cómo la acción inmediata puede convertirse en tu mayor ventaja para acelerar resultados. Capítulo 9. El arte de la acción inmediata. ¿Cuántas veces has tenido una gran idea, un plan claro o incluso la motivación inicial, pero lo has dejado para mañana? La verdad es que no es la falta de conocimiento lo que frena a la mayoría, sino la falta de acción en el momento justo. Este capítulo es una invitación poderosa a transformar tus intenciones en movimiento, a dejar de esperar que las condiciones sean perfectas y a descubrir la magia que ocurre cuando actúas ahora, no después. Porque cada segundo de duda puede convertirse en una oportunidad perdida, pero cada decisión inmediata abre la puerta al progreso. 1. La regla de los 5 segundos. La regla de los 5 segundos es simple pero transformadora. Si piensas en hacer algo, cuenta del 5 al 1 y actúa de inmediato antes de que tu mente encuentre excusas. Este pequeño mecanismo interrumpe la inercia de la duda y te lanza directamente a la acción. La mente busca protegerte del esfuerzo, por eso inventa pretextos como "no estoy listo" o "lo haré más tarde". Pero cuando aplicas la regla de los 5 segundos, cortas de raíz ese diálogo interno y obligas a tu cuerpo a moverse antes de que tu cerebro diga no. Piensa en cuántas oportunidades se pierden porque alguien esperó demasiado para dar el primer paso, una conversación, una decisión, un proyecto. 5 segundos pueden ser la diferencia entre avanzar y quedarte atrapado en la parálisis. Al practicarla, entrenas tu cerebro para asociar decisión con acción. Y cuando esto se convierte en un hábito, tu vida deja de estar controlada por el miedo y pasa a estar impulsada por la determinación. En el próximo subtema veremos cómo esta técnica también ayuda a vencer la parálisis de análisis. 2. Cómo romper la parálisis de análisis. La parálisis de análisis ocurre cuando piensas tanto en una decisión que terminas sin hacer nada. Revisas todas las opciones, mides cada riesgo, consultas 100 opiniones, y al final, el tiempo pasa y tú sigues en el mismo lugar. La acción inmediata es el antídoto perfecto para esta trampa. No se trata de actuar sin pensar, sino de entender que no necesitas todas las respuestas para dar el primer paso. Muchas veces, el verdadero aprendizaje llega cuando ya estás en movimiento. Romper la parálisis significa aceptar que el progreso imperfecto es mejor que la perfección que nunca ocurre. Cada decisión rápida no solo te ahorra tiempo, sino que también fortalece tu confianza en ti mismo. Recuerda, un paso pequeño y rápido abre más caminos que mil planes guardados en tu mente. Y justo en el siguiente subtema descubriremos cómo avanzar incluso cuando la motivación parece estar ausente. 3. Actuar sin esperar motivación. Uno de los grandes errores es creer que necesitamos sentirnos motivados para actuar. La verdad es la opuesta, la acción es lo que genera motivación, no al revés. Si esperas a sentirte listo, pasarán días, semanas o incluso años. La clave está en moverte incluso cuando no quieres, aunque sea con una acción mínima. Esa pequeña acción crea impulso y poco a poco, enciende la chispa de la motivación. Es un ciclo, actúas, avanzas, ves resultados, y eso refuerza tus ganas de seguir. Piénsalo como encender un motor en frío, al principio cuesta, pero una vez que arranca, el movimiento se vuelve natural y hasta placentero. Así funciona tu mente y tu cuerpo cuando decides actuar sin esperar sentirte inspirado. Cuando entiendes que la acción precede a la emoción, nunca más te quedarás atrapado esperando el momento perfecto. Y aquí es donde entra en juego la fuerza del progreso pequeño, que veremos a continuación. 4. La fuerza del progreso pequeño. El progreso no siempre llega en grandes saltos, muchas veces son los pasos pequeños, constantes y acumulativos los que transforman una vida. Hacer una llamada, escribir una página, ordenar una parte de tu espacio, cada acción suma y construye impulso. El problema es que subestimamos los avances pequeños porque no parecen grandes. Pero son esas microacciones las que, repetidas, se convierten en hábitos y generan resultados extraordinarios. Cada día, una victoria pequeña te acerca más a la meta. La acción inmediata no siempre significa dar un gran salto, a veces significa dar el paso más sencillo posible y dejar que ese avance te inspire a continuar. Lo importante es que nunca te detengas. El secreto está en la consistencia, un paso pequeño diario siempre supera al gran plan que nunca ejecutas. Y cuando este progreso se acumula, ocurre algo poderoso, entras en estado de momentum, el tema del próximo subtema. 5. Momentum, cómo crear velocidad en tu vida. El momentum es ese estado en el que cada acción impulsa a la siguiente, y de pronto sientes que nada puede detenerte. Es la velocidad de la vida trabajando a tu favor, el resultado de acciones inmediatas y consistentes que se convierten en un flujo imparable. Lo más difícil es empezar, lo más fácil es mantener el movimiento una vez que arrancas. Cuando aprovechas la inercia de tus propias acciones, cada tarea parece más ligera y cada decisión se toma con más confianza. El momentum no es suerte, es estrategia. Surge de la disciplina de no detenerte, de actuar incluso en días difíciles, de mantener la constancia hasta que los resultados empiecen a multiplicarse. Cuando vives en momentum, el tiempo parece expandirse y tu productividad alcanza un nivel extraordinario. Y lo mejor es que este estado no solo te hace avanzar más rápido, también te da la libertad de vivir sin mirar atrás, algo que exploraremos en el próximo capítulo. Capítulo 10. Vive sin volver atrás. Vivir sin mirar atrás no significa olvidar lo que hemos sido, sino aprender a honrar el pasado mientras usamos cada instante para construir un presente más fuerte y un futuro más libre. Este capítulo es una invitación a soltar las cadenas de la indecisión, a invertir tu tiempo de manera consciente y a diseñar una vida donde cada hora tenga sentido. Porque la verdadera libertad no está en acumular días, sino en vivirlos con la certeza de que nada fue en vano. 1. Tiempo bien invertido vs tiempo perdido. La vida es una cuenta bancaria de horas, cada día recibes un depósito limitado que no se repite. Lo que haces con esas horas define si tu inversión te acerca a tus sueños o si se diluye en distracciones sin valor. Aprender a distinguir entre tiempo bien invertido y tiempo perdido es una de las claves de la plenitud. Tiempo bien invertido no siempre significa productividad frenética, también puede ser un paseo consciente, un momento con un ser querido o un rato de descanso que recarga tu energía. Lo importante es que esas horas contribuyan a tu crecimiento, paz o propósito. Por el contrario, el tiempo perdido es aquel que se gasta sin intención, en actividades que ni aportan valor ni generan satisfacción real. Es el tiempo que se escapa en piloto automático y que, al mirar atrás, deja una sensación de vacío. La pregunta es, ¿quieres que tu vida esté hecha de recuerdos valiosos o de horas vacías? La elección está en cada decisión diaria. Y esa elección se fortalece cuando decides diseñar tu futuro con intención, como veremos en el siguiente subtema. 2. Diseña tu futuro con intención. El futuro no se adivina, se diseña. Cada hábito, Cada elección y cada acción de hoy es un ladrillo en la construcción del mañana que deseas. Vivir sin volver atrás significa dejar de esperar que las cosas simplemente sucedan y tomar el control de tu destino. Diseñar con intención implica visualizar qué tipo de persona quieres ser y qué vida quieres tener dentro de 5, 10 o 20 años. Esa claridad se convierte en brújula, orientando tus pasos y evitando que pierdas tiempo en caminos que no te acercan a tu meta. Una vida sin intención se siente vacía, porque es reactiva, simplemente respondes a lo que pasa. En cambio, una vida diseñada con propósito es proactiva, tú eliges dónde poner tu energía y cómo quieres recordar tus días. Imagina levantarte cada mañana con la certeza de que cada hora cuenta hacia un plan mayor. Esa es la diferencia entre vivir en piloto automático y vivir con dirección. Y cuando actúas así, tu tiempo comienza a dejar un legado poderoso. 3. El legado de tus horas. Tu vida no se mide en años, sino en lo que hiciste con las horas que te fueron dadas. El legado de tus horas es el impacto que dejas en otros y en ti mismo al decidir cómo usaste tu tiempo. Cada día, consciente o no, estás escribiendo una huella. Un legado no tiene que ser monumental, puede estar en la bondad con la que tratas a los demás, en la pasión con la que persigues tus sueños o en el ejemplo que das al vivir con integridad. Cada conversación, cada acción y cada decisión son semillas que germinan en el futuro. Cuando desperdicias tus horas, también renuncias a la posibilidad de dejar huella. Pero cuando eliges invertirlas con propósito, tu vida se convierte en una inspiración, incluso más allá de tu presencia. El legado de tus horas es un recordatorio de que el tiempo nunca regresa, pero su efecto sí trasciende. Y para que este legado sea duradero, necesitas aprender a mantener los cambios que transforman tu vida a largo plazo. 4. Cómo mantener el cambio a largo plazo. El entusiasmo inicial es fácil, lo difícil es sostener el cambio con el paso del tiempo. Para vivir sin volver atrás, necesitas estrategias que consoliden tus nuevas decisiones como hábitos firmes y duraderos. La clave está en la disciplina diaria, en esos actos pequeños que repetidos se convierten en parte de quién eres. No se trata de fuerza de voluntad infinita, sino de sistemas que faciliten tus elecciones, recordatorios, rutinas y entornos que te apoyen. También necesitas flexibilidad, habrá días buenos y días difíciles, pero lo importante es no romper el hilo del progreso. Incluso una acción mínima en un día complicado mantiene vivo el compromiso con tu nuevo estilo de vida. Mantener el cambio significa recordarte constantemente por qué empezaste. Ese por qué será tu ancla cuando la motivación se debilite. Y al sostener el cambio, alcanzarás la verdadera libertad, vivir plenamente en el presente. 5. La libertad de vivir en presente. El mayor regalo que puedes darte es aprender a vivir aquí y ahora, sin quedar atrapado en la culpa del pasado ni en la ansiedad del futuro. El presente es el único lugar donde existe la vida, donde puedes decidir, actuar y disfrutar. Vivir en presente no significa olvidar tus planes, sino aprender a ejecutarlos con conciencia plena en cada instante. Es disfrutar el proceso mientras avanzas hacia tus metas, en lugar de esperar que la felicidad llegue después. Cuando vives en el presente, incluso las tareas más simples adquieren sentido, porque sabes que cada acción forma parte de un todo mayor. Esta atención plena convierte cada minuto en un tesoro irrepetible. La verdadera libertad está en soltar la necesidad de volver atrás y abrazar lo que tienes frente a ti. Y al cerrar este capítulo, recuerda, vivir sin mirar atrás es vivir con intención, con propósito y con la certeza de que cada segundo cuenta. Has llegado al final de este viaje, y ahora sabes algo que siempre estuvo frente a ti. El tiempo es el recurso más valioso que jamás tendrás. Cada minuto que dejes pasar sin intención es un minuto que nunca regresará. Pero también, cada instante que decides vivir con propósito es una semilla de transformación que florecerá en tu vida. Este no es un cierre, es un comienzo, un punto de inflexión donde eliges dejar atrás la procrastinación, las excusas y las distracciones, y abrazar una vida con dirección, claridad y poder. Has aprendido que no se trata de tener más horas, sino de dar valor a las que ya tienes. Y con esa conciencia, tu futuro ya no se mide en dudas, sino en decisiones. Vivir sin perder tiempo no significa correr más rápido, sino elegir con más sabiduría. Significa ser dueño de tus días, de tus acciones y de tu destino. Desde hoy, cada paso que des puede estar guiado por la intención de no dejar que tu vida pase en vano. Y ese, quizás, sea el mayor regalo que puedes darte, la libertad de vivir plenamente. Si este mensaje ha resonado contigo, quédate cerca, comparte lo que has aprendido, y únete a quienes están construyendo una vida con propósito. Juntos, podemos seguir creciendo, inspirándonos y creando el futuro que merecemos.